Gossips del Barça. Como les adelantamos el pasado 22 de noviembre, en nuestro episodio número 9, las precandidaturas encabezadas por Emili Rousseau y Toni Freixa sopesan la posibilidad de unir fuerzas, en principio tras el trámite de las firmas, para hacer frente a Laporta y Font en la carrera electoral. Tal y como apuntaba Bernat Xulé en el podcast de Catalunya Ràdio La Batalla del Camp Nou, que copresenta con Jordi Borda, tras la comunicación de la precandidatura de Rousseau está la agencia Interprofit, de la que es accionista Sandro Rosell, y el jefe de campaña de Rousseau es Jaume López, quien lo fuera de Rosell en 2010, y quien es hombre de plena confianza de Sandro. Rousseau va a hacer una buena campaña y puede perfectamente sumar a Freixa para emprender la aventura juntos, pero ambos quieren liderar el equipo resultante. Lo que sí hemos podido saber es que, tras la comunicación del equipo de Freixa, se encuentra Francesc Perarnau, también conocido como El Pelícano, que siendo periodista de Mundo Deportivo y desde un blog con dicho seudónimo, atacaba una y otra vez a Jan Laporta, fuera o no fundada la crítica, en comicios anteriores. Pero el carácter peculiar de Perarnau quedó grabado en un tuit que data del 15 de octubre de 2013, que todavía tiene en su perfil y donde criticaba sin paliativos al propio Toni Freixa, diciendo: "No se puede explicar peor que lo ha hecho Toni Freixa, ni aplicar una estrategia de comunicación más horripilante y destructiva". No contento con ello, quien ahora dirige su comunicación en un artículo titulado La tregua electoral y las tentaciones de Toni Freixa, desde las páginas de Mundo Deportivo el 29 de marzo de 2015 decía: "Convertido en oposición a Josep Maria Bartomeu, desde el mismo día que este tomó posesión del cargo y le arrancó los galones de cuajo, Freixa podía reaccionar como las decenas de directivos que, antes que él y despechados como él, se marcharon dando un portazo. Como personaje singular y bravo que es, el exportavoz, exsecretario y expresidente de la Comissió de Disciplina, optó por una vía inexplorada de oposición: quedarse y preparar una candidatura desde dentro con el secreto objetivo de presentarse llegado el momento y, en caso de ganar, hacer valer su condición de directivo continuista para eludir la obligación de avalar". Y seguía: "La segunda reflexión obligada se concreta en si, efectivamente, los litigios legales deben ser un obstáculo. Por citar un caso no de acusación sino de condena aún reciente, el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, se mantuvo en su puesto hasta el día antes de ingresar en prisión. Y el mismo Toni Freixa sufrió una condena por distracción monetaria que debió reponer en su día". Distracción monetaria. Distracción monetaria. Vaya, en fin, curiosos compañeros de viaje Freixa y Francesc Perarnau, pero claro, te dirán que Laporta y Rosell también iban juntos.